Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Y cuando dice toda la escritura se refiere específicamente en el contexto que se dijo esas palabras, toda la escritura es inspirada por Dios, dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:16. Él estaba hablando del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento está siendo escrito. ¿Entienden? Así que cuando él dice toda la escritura, puede ser que se refiere a todo el Antiguo Testamento y también a los primeros libros que ya tenemos del Nuevo Testamento. Pero lo que sí es garantizado es que incluye todo el Antiguo Testamento. ¿Entienden eso? De hecho, en el versículo anterior, si ustedes tuvieran a la mano, mientras no pierden Sofonías, si tuvieran a la mano 2 de Timoteo capítulo 3, se darían cuenta cómo dice en el versículo anterior, estoy 2 de Timoteo 3:15, dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Las sagradas escrituras. ¿Y de qué está hablando de las sagradas escrituras? Del Antiguo Testamento. Pablo le escribe a Timoteo que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Cuando Timoteo era niño, todavía no estaba el Nuevo Testamento. Así que definitivamente Pablo se estaba refiriendo ¿a qué? Al Antiguo Testamento. En ese momento, las sagradas escrituras eran solamente el Antiguo Testamento y lo que ellos, los apóstoles, están empezando a escribir. Así que hoy quiero comenzar con esta pregunta. ¿Por qué deberíamos de estudiar también el Antiguo Testamento los cristianos y no nada más el Nuevo Testamento? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. No nada más el Nuevo Testamento, sino que toda la Escritura es inspirada por Dios. La segunda razón por la que deberíamos estudiar el Antiguo Testamento, aquí en el versículo 15 dice, de 2 Timoteo 3:15, que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras del Antiguo Testamento, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo. Estudiar el Antiguo Testamento te puede dar sabiduría. Y de manera muy específica te puede dar la sabiduría que lleva a la salvación que hay por la fe en Cristo. Por eso Pablo pudo ganar mucha gente para el cristianismo en los primeros años de su ministerio, porque él iba de ciudad en ciudad buscando gente que ya conocía el Antiguo Testamento y solo les mostraba las profecías mesiánicas, las profecías que anunciaban la venida del Mesías, y les decía, miren, esto se está cumpliendo en la persona de Jesús de Nazaret. Él es el Mesías. Y por eso mucha gente creyó, porque le demostró con la vida de Jesús cómo se cumplieron las promesas del Mesías, usando las Escrituras. Así que las Escrituras del Antiguo Testamento son muy valiosas porque ellas nos dan la sabiduría que conduce a la salvación que es por la fe en Cristo. Una de las formas más creativas de llevar a una persona al Evangelio y a la fe en Cristo es mostrarle las profecías del Antiguo Testamento y la historia. Esta semana estuvimos Amada y yo hablándole a una señora de Cristo. Y cómo comencé, y yo usé más de la mitad del tiempo enseñándole el Antiguo Testamento. ¿No es cierto, Amada? El Antiguo Testamento nos lleva a la sabiduría que conduce a la salvación, que es por la fe en Cristo. Por eso también estudiamos el Antiguo Testamento. Busquemos Romanos, por favor. Bueno, Primera de Corintios primero. Vamos a Primera de Corintios 10. Estoy respondiendo a la pregunta, ¿por qué los cristianos estudiamos o deberíamos estudiar también el Antiguo Testamento y no solo el Nuevo Testamento? En Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11, el apóstol Pablo, hablando del Antiguo Testamento, les dice esto a los corintios. En Primera de Corintios 10:11, les doy unos momentos más para que lo encuentren. 10:11 dice, estas cosas, ¿y de qué cosas está hablando? Si ustedes hubieran leído desde el versículo 1 hasta el versículo 10, se van a dar cuenta que él está aludiendo a historias del Antiguo Testamento. Cosas que pasaron, cosas que se hablan en el Antiguo Testamento. Y les dice en el 11, estas cosas le sucedieron como ejemplo. Como ejemplo. Entonces, ¿por qué estudiamos el Antiguo Testamento? Para aprender del ejemplo de ellos. ¿Ejemplo para qué? Si ustedes se van, por ejemplo, se regresan unos versículos atrás, el versículo 8, desde antes, dice en el versículo 6, estas cosas sucedieron como ejemplo, ¿para quién? Para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos codiciaron. Entonces tú lees el Antiguo Testamento, historias de donde ellos codiciaron y lo que les pasó, y tú dices, ay, no, hay que aprender para que no nos pase lo mismo. En el versículo siguiente, ni sean pues idólatras como fueron algunos de ellos, según está escrito, el pueblo se sentó a comer, a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo. Como ejemplo. Entonces, estudiamos el Antiguo Testamento para aprender tanto de los buenos como de los malos ejemplos de ellos. O como lo dice aquí mismo en el versículo 11, y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Así que para ejemplo, para enseñanza de nosotros. Toda la escritura, incluyendo el Antiguo Testamento, es útil para el creyente. Es útil porque nos puede dar la sabiduría que conduce a la salvación, que es por la fe en Cristo. Porque nos sirve de ejemplo y de enseñanza. Ahora Romanos capítulo 15, por favor, regresen un libro antes. Ahí se nos van a dar otros motivos por los cuales deberíamos estudiar el Antiguo Testamento. Ya mencioné tres. Uno con base en segunda de Timoteo 3:15 y dos con base en primera de Corintios 10:11, que fueron el ejemplo y la enseñanza. Ahora en Romanos 15:4. Romanos 15:4 dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, ¿y de qué está hablando? Del Antiguo Testamento, ¿verdad? Todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, lo mismo que le dijo en los Corintios, ¿verdad? Pero no solo para nuestra enseñanza, que fue el tercer propósito por el cual estudiamos el Antiguo Testamento, aparte de para adquirir sabiduría que conduce a la salvación, que es por la fe en Cristo, y para ejemplo y para enseñanza, dice aquí en Romanos 15:4, a fin de que por medio de la paciencia. Entonces también es para que seamos fortalecidos en la paciencia. Todo lo que ha vivido el pueblo de Dios, al estudiarlo, nosotros decimos, ¿y yo que me quejo? ¿Verdad? ¿Y yo que siento que soy el único que sufre? Que todos me odian y nadie me quiere. Y tu paciencia cuando lees la historia de Job y todo lo que vivió, de Noé, de Moisés, de Samuel, de David, de Salomón, todas esas historias, tú dices, wow. Que tu paciencia se fortalezca, también dice aquí en este versículo, en el versículo de Romanos 15:4, que todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia, y también dice de él, consuelo de las escrituras. Consuelo. Esas escrituras del Antiguo Testamento fueron también para nuestro consuelo, para que tengamos paciencia, también para que tengamos consuelo. Los que creemos. Un propósito más. Y por último, a través de esa paciencia y de ese consuelo de las escrituras, finalmente tengamos esperanza. ¿Para dónde apunta la esperanza? ¿Para atrás o para adelante? Para adelante, ¿verdad? ¿Al pasado o al futuro? Entonces, el Antiguo Testamento se nos dio para que nosotros sepamos lo que viene en el futuro. Lo que viene en el futuro y para que nosotros decidamos qué equipo vamos a escoger ahora para saber lo que viene para el futuro. ¿Verdad? Imagínense que hiciéramos un equipo de béisbol. Vamos a hacer un equipo de béisbol porque nos han hecho una invitación, hermanos, les digo yo. Vamos a hacer un equipo de béisbol. Vamos a jugar contra los Yankees de Nueva York. Pero ustedes tienen la opción si quieren jugar con los Yankees o quieren jugar conmigo. Dices, no, pues, yo quiero ganar, dices. Yo quiero ganar, yo juego con los Yankees. Dices. Ok, lo que viene en el futuro, hay cosas terribles. Pero hay cosas también preciosas. Y lo que tú decidas hoy va a afectar de qué lado de la historia vas a estar en el futuro. Así que si estás del lado correcto, el futuro trae esperanza para ti, ¿verdad? No, pues como yo voy a jugar con los Yankees, ya la hicimos, ¿verdad? Hay aquellos que juegan con Luis. Igual Dios nos da en las Escrituras profecías de lo que va a venir en el futuro. Entonces, con estos ejemplos tenemos solo algunos de los muchos motivos por los que deberíamos incluir en nuestra dieta espiritual platillos del Antiguo Testamento.